buenas tardes y bienvenidos a una edición más del programa Literata 2011 del blog literata2011.wordpress.com. Bienvenidos de nuevo a una nueva edición. Estamos, como siempre, aquí muy contentos de tenerles entre nosotros, por supuesto con las colaboraciones especiales de don Raimundo Piernavieja. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con don Ricardo Ruiz Rojo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado una vez más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a nuestro lado. Y hoy pretenderemos darles una cara, una visión nueva del programa. Queremos que todos los que nos escuchan se sientan felices en sus casas y contemplen una nueva visión de la radio por internet. El tema propuesto hoy en día es la mierda de perro hallada en la puerta del estudio. Sin embargo, vamos a ver qué pueden ofrecernos nuestros contertulios. Don Raimundo, ¿qué opina usted de este evento o de otros que usted quiera comentar? Bueno, antes de nada, significar nuevamente las muy buenas tardes que les deseo a todo el mundo. A propósito de las heces de perro en las puertas de los estudios de grabación radiofónico, no tengo opinión formada. O no tenía opinión formada hasta que han tenido la gentileza de invitarme. No es tan grave como yo me lo imaginaba. Una vez que se cierra la puerta del estudio, los sonidos quedan fuera, los olores quedan fuera, las malas emociones quedan fuera, y aquí dentro solo hay amor, compañía y buenas vibraciones. Las cacas de perro no son un problema grave, siempre y cuando se queden fuera del estudio de grabación. Otro gallo nos cantaría si las cacas de perro estuvieran dentro del estudio de grabación, sobre la mesa o pegadas al micrófono, al que ahora pego yo mi boca. Eso sería otro cantar. Sería incluso una muestra de poca consideración que nos hubieras invitado. Me gustaría preguntarle algo, don Raimundo, a tono con esto. Usted, en su obra, bueno, usted nos ha explicado que frecuentemente eyacula sobre cuerpos humanos en su obra. Entonces me gustaría, si podría usted forjar una opinión al respecto, comparativamente con las heces de perro que se encuentran en la puerta del estudio. ¿Usted qué opina de esto? No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. La única pregunta que cabría, en caso de que haber alguna, es, o sea, una poética a base de semen y heces. Es inquietante, me inquieta, y todavía no es algo que tenga, es algo que todavía no tengo decidido. De momento mi herramienta de trabajo es mi propio cuerpo, y he decidido que el semen, sí, bueno, mis amantes han utilizado semen de mi persona en ocasiones para llevar a cabo su obra, y a las heces estoy intentando darle salida, pero de momento no he visto muy bien cómo. Pero le agradezco esta propuesta que me hace, porque en breve, sí, voy a hacer la poética, digamos, de las... va a ser una nueva forma de reciclaje, digamos, ¿no? Es decir, los desechos de mi cuerpo figurarán... Bueno, tampoco me estoy inventando nada. Basquiat meaba sus cuadros después de pintarlos. De Michel Basquiat, que famoso por sus payasos. Interesante esta opinión. Creo que hemos de tenerla en cuenta, sobre todo para la posteridad, ¿no? Me gustaría un poco ver qué opina don Ricardo de este asunto y ver lo que él tiene que decir al respecto. ¿Qué opina usted, don Ricardo? Bueno, muy buenas tardes. Pues yo sobre mierdas de perro sé bastante, la verdad, pero me parece ya una cuestión tan manida y tan trillada, pues que la voy a apartar a un lado. Y voy a hablar de otra cosa que me parece que puede ser más interesante. ¿Qué es de lo que nos va a hablar don Ricardo, entonces? Pues el otro día, bueno, me estoy moviendo últimamente por diferentes puntos del Estado español, España, la península ibérica, porque también está en Portugal. Y bueno, el otro día en Lisboa, pues fui a ver un happening, una especie de happening performance. Explique un poco a los oyentes qué es eso del happening, por favor. El happening es una atrocidad. Es una atrocidad que se hace ante el público y que se supone que tiene algún tipo de metáfora, algún tipo de significado o algún tipo de lectura. Bueno, pues el otro día estuve en Lisboa y estuve en la sala Pez, se llamaba, y fui allí con unos amigos porque iba a haber un encuentro interesante sobre este tipo de especie de vanguardia artística. Y bueno, pues vi dos actos, digamos, teatrales, medio teatrales. Y el primero consistía en que un hombre salía desnudo con un salero, iba arrojando sal al espectador. Al parecer era una metáfora de la sequía del océano, que solo queda sal, van a quedar toneladas y toneladas de sal, sin agua. Ahora me viene a la cabeza una película que trataba un poco este tema. Era una especie de distopía mezclado con una trama detectivesca. El protagonista era este hombre al que le gustan las armas ahí en Estados Unidos, al que Michael Moore descuartizó en uno de sus documentales. No sé si se acordarán, no me acuerdo del nombre ni lo quiero decir. Y bueno, pero este hombre en otros años, pues yo qué sé, tiene películas y aparece ahí en esta película. Y bueno, trata de esto un poco, cómo se están secando los océanos. Y al parecer este hombre, pues en el happening, pues intenta hacernos conscientes de cómo está toda la parafernalia del agua y cómo la derrochamos y todo eso, lo cual es una mierda, no de perro, pero es una mierda. Y el segundo acto era un vídeo de un paisano caminando por una vereda cerca de una de huertas, de hortalizas, de coles. Y nada, es un paisano caminando muy tranquilamente por un camino recto, y vemos cómo su figura se va haciendo pequeña, se aleja, vaya. ¿Qué quería decir eso? Pues no, la verdad es que no lo sé. Pero la gente aplaudió calurosamente, les gustó muchísimo más que el acto anterior, el de la sal. Y nada, el premio se lo llevó, porque daban premio, el premio se lo llevó el paisano que caminaba. Y nada, fue interesante. Y para la próxima semana pues voy a Barcelona a ver más performance. Y nada, ya os contaré para la próxima semana a ver qué tal me va. Estamos esperándolo, don Ricardo. Pues muchísimas gracias a los contertulios por sus opiniones acerca del tema del día y por otras aportaciones a la posteridad. Recordamos que pertenecen al Círculo Hermenéutico La Fechoría, y con esto nos despedimos otra vez más. Mi nombre es Pablo, soy el presentador del programa y espero no tener que volver a serlo nunca más. Gracias a todos. Hasta mañana. Si quiere tener una opinión formada sobre el mundo de la literatura, si quiere pasar un rato agradable con nosotros, no se olvide. Literata 2011. El blog de su vida. Momento vieron nuestra pasividad. Desde el primer instante creo que no quiero llegar y no sé.